Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. Capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Quiero que lo lea conmigo y estaremos haciendo una oración. Mateo 23, 23. Lo leemos juntos, dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús acusa a los fariseos por su actitud en el diezmo. Y hoy vamos a ver, hermanos, esta mañana, la mayordomía del diezmo. Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, delante de tus pies, porque solamente ahí podemos encontrar refugio. Solamente a la sombra de la cruz podemos encontrar gracia abundante para cada uno de nosotros. Señor, solamente ahí podemos ver lo que costó nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a poder seguir contemplando la cruz, seguir contemplándote a ti, Señor, ver tu gloria y deleitarnos en tu presencia. Señor, suplicamos asimismo también por el pastor Iván, sigas dando fortaleza a su familia y le guardes, Señor, el día de mañana que él estará viajando hacia aquí, a la ciudad de Poza Rica. Señor, le cuides en el camino, Padre, podamos verle nuevamente y tenerle entre nosotros. Señor, bendice este tiempo de enseñanza y bendice cada palabra, Señor, que sean tus palabras y que seas tú el que hable, y tu Santo Espíritu aplicando lo espiritual a lo espiritual. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muchas veces, como pastores, hablando acerca del diezmo, es un tema que no nos gusta tocar mucho, debido en parte al creciente evangelio de la prosperidad y la idea de la prosperidad. Muchos pastores caen en algunos errores al decir que, algunos dicen que el diezmo es para el pastor y las ofrendas son para las necesidades de la iglesia. Algunos enfatizan más el dar que el corazón con el que se está dando. Pues no importa si está enfermo, dicen ellos, no importa si se salió de viaje, usted tiene que mandar su diezmo y mándelo, como el anuncio que pasa luego ahí en la calle. Mande al niño, mande a la niña, ¿no? Con quien sea, ¿verdad? Y traiga su sobre del diezmo, no importa. Enfaticen más el dar que la actitud y el corazón con el que se da. A veces hasta chistes hacen, ¿verdad? De eso, de cuestiones del diezmo. No sé si ha escuchado uno. No es malo, no se preocupe. Ya todos están así espantados. Se dice que estaban tres pastores y estaban platicando sobre cómo administraban ellos el diezmo, el dinero en la iglesia. Y dice el primero: mira, yo lo que hago, yo salgo ahí afuera de la iglesia y hago un círculo. Agarro todo el dinero y se lo aviento hacia arriba, cuando está arriba, y le digo al Señor: lo que caiga dentro es tuyo, lo que caiga afuera va a ser mío. Ya. Dice el otro: ah, pues yo hago algo parecido, también hago un círculo, lo aviento hacia arriba y le digo al Señor: lo que caiga adentro es mío y lo que caiga afuera es tuyo. Ya sale un más inteligente. Y el tercero dice: mira, yo no me complico, yo no hago círculo. Yo lo aviento todo y le digo al Señor: lo que agarres es tuyo y lo que caiga es mío. ¿Verdad? Y esa es la actitud a veces con el diezmo, con el dinero en la iglesia, y muchas veces por los abusos que se han tenido en cuanto al tema de las finanzas. A veces no es un tema fácil, quizá dar la impresión de que queremos quitarles el dinero. La enseñanza que se ha infiltrado en las iglesias en la última década ha creado creyentes con una perspectiva incorrecta en la cuestión de dar. Ha afectado la perspectiva de los creyentes, ha afectado la perspectiva de los incrédulos. Recuerdo en la misión, ahora con la brigada médica, llegaba una persona pidiendo, bueno, buscando, ¿verdad?, el apoyo, y ya le ayudábamos, le compartíamos algo de comer. Y él me decía: ¿Y a qué horas tengo que dar algo? O sea, ¿en qué momento me van a pedir? Y yo le decía: no estamos aquí para pedir, estamos aquí para dar. Y eso le sorprendía a él, dice, porque a las iglesias en las que yo he ido siempre me dicen que tengo que dar y que tengo que dar, y me piden dinero. Y muchas personas, a veces hasta los incrédulos ya saben, no, es que vas a la iglesia y ya te van a sacar el dinero, allá van, nada más es negocio. ¿Por qué? Por una perspectiva incorrecta en cuanto al diezmo y en cuanto al dar, y ha afectado a los creyentes. Creyentes dan su dinero, pues muchas veces solamente para sacarle la bendición a Dios, como el cantito, ¿verdad? Si tú das un centavo, el Señor te da dos, ¿no es que has escuchado ese? La ofrenda del Señor. Entonces dice, ah, mira, 50% de intereses, entonces nos va a salir bien este negocio. Si yo doy 1,000 pesos, el Señor me va a dar 2,000. Y a veces tenemos esa idea, yo ya di mi diezmo, ahora estoy esperando la bendición de Dios, porque yo ya cumplí con Dios. La perspectiva de sacarle la bendición a Dios. Muchos creyentes también, vemos en la práctica creyentes que dan dinero solo para evitar el castigo de Dios. Ah, es que yo tengo que dar mi diezmo, ¿por qué no? No, porque se les ha dicho que Dios tiene sus formas de sacarle el diezmo. Miren cómo es Dios, como el rentero, como el cobrador. Ah, ¿no diste tu diezmo hoy? No, se te va a descomponer el carro. Ah, te vas a enfermar. Ah, algo malo va a pasar, pero no sé, Dios te va a sacar el diezmo. Lo ven como una renta, ¿verdad? Hay que darle la renta a Dios y mi vida va a estar tranquila. Una perspectiva incorrecta, hermanos, del dar y del diezmo. Y a veces como creyentes, buenos cristianos, tenemos este tipo de ideas incorrectas y andamos con temor. ¿Por qué? Porque hoy no di mi diezmo, entonces ya algo malo me va a pasar ahorita en el día y Dios me lo va a cobrar. Hermanos, sin embargo, el diezmo es algo que tenemos que ver a la luz de la Biblia y sobre todo como una iglesia bíblica. Tenemos que ver no solamente versículos sacados de su contexto, tenemos que ver el panorama general de la Biblia, el contexto de la Biblia. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué era el diezmo en la antigüedad? ¿Qué fue el diezmo en la ley? ¿Y qué fue el diezmo en la época de Jesús? Y vamos a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a encontrar que fue diferente, su uso era diferente. Y podemos sacar principios bíblicos para la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, para nosotros hoy en día. Una perspectiva general. Antes de empezar y entrar en el tema, realmente el tema, quiero que veamos dos perspectivas. Cuando vemos en la Biblia, vemos una gran división. Y esto se llaman los dos pactos, ¿ok? Usted abre su Biblia en Mateo capítulo 1 y ve ahí una página no inspirada que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Lo ha visto alguna vez? Si ha leído su Biblia, tal vez se la ha podido ver. En Mateo capítulo 1, Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque antes tenemos el ¿qué? El Antiguo Testamento, muy bien. Ya vamos tomando la perspectiva. Hay una división. Y entre el nuevo y el viejo, algo hay de diferente. Algo pasó. Porque hay un viejo y ya no, quizá no es todo tan aplicable. Y dice el autor de Hebreos en capítulo 8, lo que es viejo, ¿verdad?, tiende ya a pasar. ¿Y por qué hay un nuevo testamento? ¿Por qué la necesidad de un nuevo? ¿Qué es un testamento? Un testamento nos hablan de un pacto. El pacto nuevo y el antiguo pacto. Un pacto es donde Dios establece los principios, las normas de cómo se va a relacionar con el pueblo. Okay, esos son sus estándares, de la manera en la que Él se va a relacionar con el pueblo que Él ha escogido. Es como su acta de matrimonio, ¿verdad? Usted firma esa acta y es un compromiso. Y ahí la licenciada o el licenciado, no sé, que le haya tocado, le lee, ¿verdad? Usted se compromete, si se casa por bienes mancomunados, ¿verdad? A compartir sus bienes y a ser fiel en la riqueza, pobreza, la salud, la enfermedad y todo. Ya ahí ya se establece la manera en la que usted se va a relacionar con su esposa, el compromiso con su esposo. Ese es un pacto. Y eso es lo que está pasando. El antiguo pacto es la manera en la que Dios se relacionaba con el pueblo del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto es que la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo en el Nuevo Testamento. Hermanos, el antiguo pacto era un pacto bilateral. Era un pacto de dos partes. O sea, había un compromiso de las dos partes, de Dios y del hombre. ¿Okay? Ese era un pacto que funcionaba así. Si tú obedeces, recibes la bendición. Si desobedeces, recibes el castigo. De hecho, el antiguo pacto establece las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal y Gerizim. Quiero que vayamos a ese pasaje que tenemos ahí Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Vamos a ver cómo se relacionaba Dios con su pueblo en el antiguo pacto. Deuteronomio 11, versículo 26 al 29. Lo leo, síganme con su vista. Dice así: y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la ¿qué? La bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios está dando las bendiciones y las maldiciones. Versículo 29, Deuteronomio 11. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido de la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y si ustedes quieren ver, leer después lo que escribieron en esos montes, está en capítulo 27 y capítulo 28 de Deuteronomio. En el monte pusieron, estas son las bendiciones si obedeces, y en el otro monte pusieron, estas son las maldiciones si desobedeces. Hermano, es por eso que el Antiguo Testamento, esa es la relación de Dios con su pueblo, bilateral, un compromiso de ambos lados. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, hay maldición. Y es por eso que en el Antiguo Testamento encontramos muchos versículos que nos hablan del bienestar, que nos hablan de la riqueza como el resultado de la obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio 29:9, se lo leo, nada más dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, dice al final, para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Recuerdan ese pasaje en Josué 1:8? Lo sabemos de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que del día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y quizá en la práctica decimos, quizás no todo me sale bien en la práctica. Antiguo pacto, ¿verdad? Estamos viendo. Salmos 112, 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas hay en su casa. Bendición, resultado de la obediencia. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Pruébame a ver si no es cierto, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición por obediencia. Ahora, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Obedecieron perfectamente, recibieron la bendición y vivieron felices para siempre. ¿Sabe qué pasó? Desobedecieron, invalidaron el pacto, recibieron la maldición, fueron llevados cautivos, la ciudad quedó desierta y en ruinas, solamente viviendo los pobres ahí, y cuando regresaron fue todo reconstruir una ciudad destruida por el pecado. El pueblo desobedeció, trajo la maldición sobre Israel. Ese pacto bilateral cumplió sus requisitos, pero el hombre no cumplió su parte para recibir la bendición. Entonces Dios comenzó a trabajar de manera diferente. Él decidió hacer un pacto nuevo. Un pacto nuevo, un pacto un poco diferente para trabajar con su pueblo. Ya no sería un pacto bilateral. Ya no sería, si tú obedeces, yo te bendigo. Si no, yo te maldigo. Ya no, ahora Él se comprometía a bendecir y hacer bien. Y mire cómo lo define. Este pasaje es crucial para poder entender esta diferencia, hermanos. Jeremías capítulo 31, donde se establece el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31 y capítulo 32 también. De hecho, el título de la sección, ahí en versículo 27, dice el nuevo pacto. Mire lo que dice, cómo establece Dios los requisitos del nuevo pacto. Dice versículo 31 y versículo 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Lea conmigo, versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, versículo 33, juntos. Pero este pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El antiguo pacto no funcionó. Vamos a hacer un nuevo pacto en el que, para que no haya fracasos, yo me comprometo a hacerlo todo. Voy a poner su ley en sus corazones, voy a escribir mi ley, voy a poner en sus pensamientos, seré para ellos por Dios. Mire también cómo lo dice más adelante, capítulo 32, versículos 39 y 40. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. El pacto nuevo es un pacto eterno, no se va a acabar, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Voy a poner mi espíritu, voy a poner mis leyes, voy a venir a hacer mi morada en ellos para asegurarme que ellos nunca se aparten nuevamente de mí y me obedezcan y me sigan. Es el nuevo pacto. Hermanos, el compromiso de Dios con su pueblo, su relación con el pueblo del nuevo pacto, con usted y conmigo. Diferente el pacto del Antiguo Testamento. También hubo un cambio en la forma en la que Dios iba a mostrar su gloria. Hermanos, en el Antiguo Pacto, la manera en la que Dios quería mostrar su gloria, su grandeza a las naciones, porque ese es el propósito principal, recuerda Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La manera en la que Dios quería mostrar su gloria en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era a través de bendecir tanto a su pueblo, de hacer un pueblo tan grande, una nación tan gloriosa, que las otras naciones vieran a Israel y desearan refugiarse bajo las alas del Dios de Israel y desearan venir y conocer al Dios de Israel. Era la manera en la que Dios quería mostrar su gloria en el Antiguo Pacto. A través de bendecir y hacer una nación tan grande, poderosa, gloriosa. Y esa es la razón, hermanos, cuando se logró un poco de esto con Salomón. ¿Recuerdan? El rey más sabio, con las riquezas más grandes, teniendo paz en todo el mundo y gobernando sobre todas las naciones. Y una mujer de lejos, una reina, escuchó de la grandeza del Dios de Salomón y vino a visitarlo. ¿Recuerdan? Ahí Primera de Reyes, capítulo 10, me parece. La reina de Sabá. Y después de ver toda la riqueza y después de ver toda la sabiduría de Salomón, le dice, ¿sabes qué? No me habían contado ni la mitad de lo que acabo de ver. Es tan grande la gloria de tu reino. Y mira las palabras que ella usa en versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para poner en el trono de Israel. Por ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado para siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Hermanos, era la manera de Dios de mostrar su gloria en la relación con del antiguo pacto. Un pueblo tan glorioso que otros quisieran conocer al Dios de Israel y venir a refugiarse al amparo de su sombra. Es por eso que tenemos pasajes, ¿verdad? Malaquías, después de hablar, traer los diezmos al alfolí, y yo les daré bendición hasta que sobreabunde. Más adelante, en versículo 12, dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios quería bendecir a su pueblo para que otros desearan una tierra como la de Israel. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hubo un cambio en la manera de Dios de mostrar su gloria. Su propósito es el mismo, en la manera de trabajar cambió. El Nuevo Pacto, ese compromiso unilateral de Dios, hubo un cambio. Dios ya no iba a mostrar su gloria a través de la bendición abundante sobre su pueblo, sino a través, hermanos, del sufrimiento. Ya no iba a ser sobre la bendición que otros dijeran, yo quiero a ese Dios. Ahora iba a ser a través, ahora es, a través del sufrimiento. Bienaventurados, dice Cristo, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, gozosos, dichosos sois, cuando por mi causa, ¿qué? ¿Tengáis bendición abundante? No, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice Pablo en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de los cielos. A través de muchas tribulaciones. Hechos capítulo 14, versículo 22. Pablo también, hablando a Timoteo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. 1 Timoteo 4:10. Y Pedro nos recuerda esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y termina diciendo, para que sigáis sus pisadas. Cristo ofrece una cruz donde morir, antes de la gloria. Hermanos, la relación de Dios con el pueblo del nuevo pacto cambió, pero también la manera de mostrar su gloria. Hermanos, el plan es el mismo. Ya no es a través de bendición abundante, sino cuando el pueblo de Dios encuentra su gozo y su satisfacción en Dios en medio de la aflicción. En el antiguo pacto, las personas venían por la grandeza del Dios de Israel y decían, yo quiero ese Dios. En el nuevo pacto ya no es así. Las personas deben ver la grandeza de nuestro Dios al ver cristianos que están gozosos, completos en Cristo, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la pérdida de un hijo, de un esposo, de una esposa, aún en medio de las noticias de cáncer, aún en medio del sufrimiento. Las personas deben de decir, yo quiero el Dios que ellos tienen. Yo quiero ese Dios. Cuando las personas ven la grandeza de Dios en vidas que se deleitan en Dios, aún en medio de la nada. Hermanos, este es el llamado de Dios para nosotros. Y lo que quiero darle ahora es esto, una perspectiva del plan de Dios. Porque si no llegamos con un entendimiento correcto, Dios en el antiguo pacto, bilateral, bendiciones, maldiciones, ¿para qué? Para bendecir a mi pueblo y mostrar mi gloria. Y después Dios dice, no se pudo, el pueblo falló, no obedeció, no cumplió su parte del pacto. Voy a hacer un pacto donde yo me comprometo nada más. Y entonces voy a tomar a este pueblo y voy a escribir mi ley y ellos van a obedecer, pero ahora a ellos les va a costar la vida. Ahora les va a costar sufrir por seguirme. Pero a través de ese sufrimiento, cuando el pueblo de Dios encuentre su gozo y su satisfacción en Cristo como el todo, yo voy a mostrar mi gloria al mundo y otros van a desear conocerme y venir a mí. Hermanos, si no tenemos esta perspectiva, es base para interpretar pasajes que nos hablan sobre la bendición, riqueza, diezmo, prosperidad. Y ahora sí, vamos a entrar al tema del diezmo. Teniendo este contexto, espero no haberles confundido mucho. Vamos a hablar sobre el diezmo. La mayordomía del diezmo. Vamos a ver el diezmo cómo se relaciona en cuanto a la ley de Dios. Porque vemos que antes de que Dios diera su ley, o sea, donde Dios dice 10% tienes que dar, había diezmos. Y vamos a ver en primer lugar el diezmo antes de la ley. En la antigüedad el diezmo era un impuesto normal que los reyes utilizaban comúnmente, hermanos, como hoy en día pagamos el IVA. Aquí no paga impuestos, ¿verdad? Todos estamos pagando IVA o el otro, ¿cómo se llama? El ISR, si es ideal, hermano, sí los paga también. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿El IVA está como en 16%? ¿Algo así? Ya está subiendo, ya no me enteré. Ok, es un impuesto que usted no dice, ay, yo lo pago, yo no lo pago, ¿verdad? Porque no, es algo que usted va pagando en sus cuentas, en sus pagos de su terreno, no sé, en cualquier otra cosa que usted necesita presentar ante la ley. Era normal también en la antigüedad poner impuestos sobre el pueblo, y eso se conocía como el diezmo. Pero, sin embargo, en términos bíblicos, fue un tributo, ¿verdad?, que personas daban a Dios. Tomaron este mismo concepto del diezmo usado secularmente para decir, oh, yo quiero dársele esto, pero a Dios. Y vamos a ver dos ejemplos en el Antiguo Testamento, antes de la ley. Dos ejemplos claros de personas que dieron su diezmo, sin que Dios les dijera que dieran diezmo. ¿Okay? Este es el punto de este pasaje. Vamos a ver primero el ejemplo de Abraham, en Génesis 14, versículo 20. Después de que su sobrino Lot se fue a Sodoma, las ciudades de Sodoma y Gomorra, esas ciudades fueron cautivadas y una guerra. Entonces perdieron las ciudades de Sodoma y Gomorra y se los llevaron esclavos, ¿verdad? Los tomaron prisioneros. Y dice Abraham, voy a ir a rescatar a mi sobrino. Entonces agarra a sus siervos y dijeran, por allá les caen de noche, ¿verdad? Cuando todos estaban dormidos. Rescata a su sobrino, pero rescata todos los bienes. Y derrota a los reyes, a cinco reyes, que son mencionados ahí en capítulo 14. Cuando él vuelve de la derrota, se encuentra con un hombre. Mire versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios sea el Dios Altísimo que entregó tus manos, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este sacerdote, ¿verdad?, Melquisedec, le dice: mira, tu Dios es bendito, mira lo que Dios ha hecho contigo. Te entregó a todos tus enemigos, recuperaste todo y te dio más de lo que tenías. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Hermanos, Abraham dio el diezmo de lo que había ganado en señal de agradecimiento por la victoria obtenida. Fue una decisión voluntaria. No fue un mandamiento, no había una ley escrita, no había algo que le dijera, tienes que darle el diezmo al Señor, ¿por qué? Porque eso le pertenece, entonces, ya no va a haber bendición, tienes que darle. Fue de su corazón, él dijo, yo quiero darle los diezmos a mi Dios, ¿por qué? Para decirle, gracias, porque me has dado una gran victoria, me has dado una gran bendición. Y ahora puedo ver esto que tengo enfrente. Génesis capítulo 28, vemos el segundo ejemplo antes de la ley, de alguien que dio diezmo de manera voluntaria. Versículo 22, léalo conmigo por favor. Perdón, voy a leer desde el 19, el 18, gracias, sí. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Él acaba de ver la visión allí en Betel. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Lea conmigo versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Versículo 15, Dios le acaba de decir, y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Un compromiso de Dios, y le da promesas a Jacob, y Jacob dice, gracias Señor, y cuando tú cumplas esto, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el diezmo. Dios no se lo pidió. Fue una actitud voluntaria de su corazón. No había una ley escrita, no había nada que le dijera. Pero él decidió hacerlo con Dios. Entonces, hermanos, el diezmo antes de la ley era solo una forma de darle las gracias a Dios por sus favores inmerecidos, por su bendición abundante. No era una regla u obligación, sino era algo voluntario. Cuando llegamos ya al libro de Éxodo, y estamos en Génesis, ¿verdad? Vamos a Éxodo, encontramos que las cosas comienzan a cambiar en cuanto al uso del diezmo. El diezmo llegó a formalizarse, vamos a pasar al siguiente punto, el diezmo en la ley. El diezmo llegó a formalizarse para el pueblo de Israel en las leyes prescritas que Dios dio por medio de Moisés para que él las diera al pueblo. ¿Okay? Esas son las reglas. Recuerda el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí. Ese es el antiguo pacto donde Dios establece, mira, así nos vamos a relacionar tú y yo. Y establece leyes para el diezmo. Pero no solamente era un diezmo. A veces nosotros pensamos, no, bueno, está establecido en la ley, ¿verdad? 10%, entonces los judíos daban 10%. Pero cuando descubrimos y vemos lo que Dios les pide, realmente no era un diezmo, eran tres diezmos los que tenían que dar. Y vamos a ver ahorita los pasajes. Primero vemos el diezmo levítico. Este era un diezmo de todo lo que usted ganaba en el año, de frutas, ya sea de árboles, sea de vacas, animales, de cualquier tipo. Usted debería de traer el 10% y era entregado a los de la tribu de Leví, porque ellos no tenían heredad, no tenían parte, servían en el templo, y Dios les daba ese diezmo. Mire conmigo Levítico, de hecho el diezmo levítico está en Levítico. Okay. Levítico capítulo 27, no se me pierda, hermano, vamos a llegar a un punto. Levítico capítulo 27, versículo 30 y 33, es donde se pegan las hojas de la Biblia, ¿verdad? Ya escuché. 27:30-33 dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ¿verdad? No hay que hacer trampa. Ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son, mire la última observación de Moisés en Levítico. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ya tenemos un contexto, el antiguo pacto con Israel en el Sinaí. Muy bien. Mire cómo esto se daba a los levitas, y de aquí varias malas interpretaciones toman hoy en día. Números capítulo 18, versículos 21 y versículo 26. He aquí, dice Números 18:21, dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ok, y muchos dicen: ya viste, los diezmos son para el pastor, porque nosotros somos los que servimos aquí en el templo. Mala interpretación, no están entendiendo el contexto. Antiguo pacto, pueblo de Israel, levitas, no somos levitas. Y además, mire lo que dice el versículo 26. Así hablarás a los levitas. Ok, ahora va el mensaje para los levitas. Y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Muy bien, yo te doy el diezmo ahora a los levitas, pero tú tienes también que dar tu diezmo. ¿Okay? Vemos cómo este es el primer diezmo que Dios establece para el pueblo de Israel. El diezmo levítico. El segundo diezmo, no era el único que tenían que dar, es el diezmo de la fiesta. Cada año había una fiesta en el pueblo de Israel, la gran fiesta donde todos traían sus sacrificios. Y en ese año ellos tenían que traer otro diezmo para los sacrificios. Mire lo que dice Deuteronomio, la segunda ley dada a la segunda generación, capítulo 14, versículos del 22 al 25. El título de esta sección es la ley del diezmo, ¿verdad? Y habla de este diezmo festival. Dice, versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Estás hablando del tabernáculo que todavía no había sido construido, en la fiesta solemne. De tu vino, de tu aceite, de las primicias de tu manada, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 25 dice así: entonces, sigue diciendo que si no puede llevar sus vacas, no puede llevarlas hasta donde Dios ponga el tabernáculo, entonces venderá, entonces tiene que venderlos y llevar el dinero del tabernáculo. ¿Está en pausa? Ok. Muy bien. Ese es el segundo diezmo. El tercer diezmo, ok, todavía no se acaba esto, estamos justo en este capítulo, versículo 28 y 29, dice, al final de cada ¿qué? ¿Cada cuánto? 3 años, este era un diezmo que se daba cada 3 años. Muy bien. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y ahora se va a agregar alguien más. El extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Mire lo que dice ahora, capítulo 26, estamos en Deuteronomio. Capítulo 26, versículo 12. Dice, cuando acabes de diezmar, ok, muy bien, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, está hablando de este diezmo anual, el año del diezmo darás también al levita extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ese es un diezmo que se apartaba cada 3 años para darle a los pobres, para darle a las viudas, para darle a aquellos desamparados en el pueblo de Israel. Muy bien, hasta ahí llegaron los diezmos. Si hacemos la cuenta de cuánto daban el pueblo de Israel en diezmos, no daban el 10%, hermanos. Daban el 23.3% de sus ingresos. Ahora, esto es el antiguo pacto. ¿Quiere seguir el diezmo como lo hacían en el pueblo de Israel, como lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento? Cuando la Biblia dice traer los diezmos al alfolí, no está hablando de 10%. Está hablando de 23.3%. ¿Cuál cantidad le gusta más? Ok, ya sacaron ahorita lo que está en su corazón. La ley del diezmo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, fue la provisión de Dios. Tiene un propósito, hermanos, que Dios haya dicho, voy a pedirles un diezmo. Tiene el propósito, hermanos, de satisfacer las necesidades materiales de los sacerdotes de la tribu de Leví, porque ellos no tenían parte, no tenían heredad, no tenían tierras, servían en el templo. Ellos necesitaban apoyo también para ministrar el templo, las necesidades del templo, y suplir las necesidades de los pobres. Alguien tenía que atender a los pobres, y es por eso que Dios, a través de los diezmos, suplía estas necesidades en el pueblo de Israel. En parte paralelo a lo que nosotros hacemos también. En parte, ¿verdad? Dice la Biblia que el Antiguo Testamento es una sombra. También por las leyes. Nosotros hacemos lo mismo con los diezmos, hacemos lo mismo con las ofrendas. Alguien tiene que pagar la luz. Alguien tiene que pagar a las personas que están ayudando aquí a limpiar. Alguien tiene que pagar el agua, los servicios. Se tienen que salir de un lado. Y Dios en el Antiguo Testamento lo hacía para este propósito. Pero vemos ahora, hermanos, el diezmo, vamos a pasar al tercer punto, después de la ley. Hubo un cambio en el uso del diezmo. Vimos que antes de la ley era una manera de decirle a Dios, Señor, gracias. Una manera libre de darle al Señor, voluntaria y de corazón. En el tiempo de la ley fue una manera en la que hay que obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué? Estamos en el antiguo pacto. Si no obedecemos, hay maldición. Entonces, daban y Dios bendecía y Dios engrandecía cuando ellos obedecían. Pero llegamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, y hay un cambio. Descubrimos que el diezmo cambia, el uso del diezmo entre la comunidad del Nuevo Pacto. Cuando usted busca en su Biblia, si usted acostumbra a estudiar, o tiene algún programa para la computadora de estudio como Easword, o Logos, o cualquier otro programa donde usted busque diezmo en el Nuevo Testamento, va a encontrar solo... Son 9 referencias al diezmo. Solo 9 referencias. Y 7 de ellas son del diezmo de Abraham, que fue antes de la ley. Entonces, básicamente tenemos 3 referencias al diezmo en el Nuevo Testamento. Y las 3 referencias, una de ellas la acabamos de leer al principio de la predicación. Vamos a ver, hermanos, la diferencia en el uso del diezmo que encontramos en la comunidad del nuevo pacto. Vamos a ver este ejemplo, esta referencia en Mateo capítulo 23, versículo 23, sé que lo leímos, volveremos ahí. La única referencia que se menciona en los evangelios y la refiere, ¿sabe a quién es? A los fariseos y al mal uso que ellos hacían de la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Te enfocas tanto en la ley, en cumplir la ley, en obedecer la ley, en dar tu diezmo exactamente de todo lo que entra, que estás perdiendo el punto de la ley. No tiene nada que ver con el dar y ya. Fue la acusación que Jesús hizo a los fariseos cuando ellos daban de lo que les sobraba. Lucas capítulo 11, versículo 42, es la segunda referencia de los fariseos. Dice exactamente lo mismo, pero quiero que veamos en Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, versículo 12, está hablando del fariseo y el publicano. Recuerda cómo hablaba, ve cómo se está usando ahora las únicas referencias del diezmo para enfocadas en la mala actitud de los fariseos. ¿Qué decía el fariseo? Puesto en pie oraba, versículo 11, Lucas 18, 11. Consigo mismo oraba de esta manera diciendo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y termina diciendo, doy diezmo de todo lo que gano. Al estar bajo la ley, los israelitas seguían dando sus diezmos. Los judíos seguían dando sus diezmos. Sin embargo, Jesús los regañó, ¿verdad?, por dar tanta atención a los detalles de la ley y no poner la atención a las cosas más importantes de la ley, como el amor, la justicia, el perdón. Lo importante no era cuánto daban o qué daban, lo importante era con qué corazón lo daban. Son todas las referencias, diezmo en los evangelios. Y vamos a esta que les comentaba. El segundo ejemplo es el de Abraham, en Hebreos capítulo 7. La única otra referencia a la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7. Y está hablando, ¿sabe de qué historia? Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, de todo lo que tenía. Un momento donde él honró a Dios con sus bienes. Y no se establece como una ley. El argumento de Hebreos capítulo 7 es muy un poco extenso, pero solamente lo está usando el autor de Hebreos para hablar de la superioridad de Melquisedec. Mira, hasta Abraham le dio los diezmos. Abraham, el padre de la nación, Abraham, el padre de los levitas que deberían de tener el diezmo, él le dio los diezmos. Mira la superioridad de Melquisedec y la superioridad de Cristo. Ese es su argumento. Pero es la única referencia, hermanos. Y ya. Eso es todo. Ya no hay más diezmo en el Nuevo Testamento. Jesús nunca mandó a diezmar. Jesús nunca regañó a las personas por no diezmar. Jesús nunca hizo un énfasis ni mencionó el diezmo en sus enseñanzas. Eso es todo. Y quizá nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando, verdad? Hay un choque ahí en nuestra mente. Espero que lo haya. ¿Por qué no nos da más instrucción sobre el diezmo? ¿Por qué no tenemos más referencias al diezmo? Por una simple razón, hermanos. Porque el diezmo fue instituido en la ley del antiguo pacto y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan 1:17, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3:23-25, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella forma que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hebreos capítulo 8, ahí más adelante, hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto, de esta relación entre ambos pactos. Alguien que lea, por favor, versículo 13, Hebreos 8, 13. ¿Alguien, por favor? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Vemos nuevo pacto, antiguo pacto, es el tema del Nuevo Testamento. Hay algo diferente en el nuevo pacto y la relación del diezmo para la comunidad del nuevo pacto. Ya no estamos obligados a cumplir la ley, incluyendo la ley del diezmo. Existe una regla hermenéutica, hermanos, y quiero que aquí que me entienda. Es algo que nos enseñaron en la universidad, interpretar las escrituras literalmente y poder ver esto. Que si hay un mandamiento prescrito en la ley que no está repetido en el Nuevo Testamento, entonces no está autorizado sobre el creyente. Si un mandamiento del antiguo pacto no está repetido por Cristo o no es enseñado en las escrituras del Nuevo Testamento, no es una ley, no es una regla para el creyente. Entonces, preguntamos quizá, ¿no tengo que dar dinero a la iglesia? ¡Somos libres! No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el diezmo no es una ley o una obligación para el creyente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos cientos de mandamientos sobre, ¿sabe qué? Sobre el dar. Y le va a sorprender que el nuevo pacto, los estándares son más altos que el antiguo pacto. Antes de explicarlo, ¿verdad? Quisiera responder a la pregunta, ¿por qué damos el diezmo? ¿Por qué tenemos, si usted alguna vez ha agarrado uno de estos, ¿por qué tenemos una parte que dice diezmo? Si ya no estamos bajo la ley y ya no hay que dar el diezmo. Hermanos, por una sencilla razón. La iglesia cristiana, a través de la historia, ha tomado la figura del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la ha aplicado, hermanos, la hemos aplicado como el mínimo requerido. Es como las llantitas para aprender a andar en bicicleta. ¿Las ha visto? Las llantitas de aprendizaje, cuando un niño está aprendiendo. Para que aprenda a andar en bicicleta. Es el 10%, hermanos, es lo mínimo para nosotros. Es para que aprendamos a dar a la obra de Dios. Esa es la figura del diezmo para nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos. Son nuestras llantitas de aprendizaje. Es nuestra manera de ayudarnos a administrar nuestras finanzas para que aprendamos a dar a la obra de Dios. ¿Quiere usted glorificar a Dios con sus finanzas? ¿Quiere usted honrar a Dios con su dinero? Comience por el diezmo, hermano, pero no se quede ahí. No se limite, no vea el 10% como lo más alto. Ya di mi diezmo, como los fariseos, ¿verdad? Ya cumplí. No, sino como el mínimo para aprender a dar para la obra de Dios. Hermanos, siempre vaya por más. Nunca vea el diezmo como el máximo, sino como el mínimo. No se quede ahí como los fariseos, solamente cumpliendo la ley, cumpliendo el 10% y ya. Quiero que veamos y respondamos dos preguntas y veamos pasajes del Nuevo Testamento que nos animan a dar. Primero, la primera pregunta es, ¿para qué debemos dar? En la comunidad del nuevo pacto, donde Dios establece principios para el pueblo del nuevo pacto, tenemos que dar. Dios no dice que no tenemos que dar, al contrario, los estándares son más altos. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Ellos vendían y daban el 10%. No, ellos vendían todo lo que tenían y lo daban todo para la obra, para los pobres, para sustento del ministerio. Hermanos, y uno nos pregunta, ¿cómo puede ser posible? Si yo pienso en vender mi casa, ¿verdad? Sería una locura para mí hoy en día. Pero ellos habían entendido el corazón del nuevo pacto. Mira lo que Dios ha hecho por nosotros. Mira la gracia de Dios para salvarnos a través de Cristo. Nada de lo que yo pueda dar para el avance de su reino, para extender su nombre en esta tierra. Nada de lo que yo pueda dar se comparará al sacrificio de Cristo por mí. ¿Por qué debemos dar? Dos preguntas solamente, ¿y cómo debemos dar? Vamos a responder la primera. ¿Para qué debemos dar? En primer lugar, hermanos, para los líderes de la iglesia. Y quiero que lea a alguien, por favor, me ayude en 1 Timoteo 5, versículo 17 y versículo 18. ¿Lo tiene, hermano? ¿Alguien? 1 Timoteo 5, hermano Saúl. 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén, gracias. Vemos en la Biblia, Dios, en la comunidad del Nuevo Pacto, Dios nos llama a dar para los líderes de la iglesia, para su sustento. No es lo mismo, no somos levitas del Antiguo Testamento que recibimos los diezmos. No, ha cambiado. Ahora somos siervos de Dios, pastores y maestros que ministran, ancianos de la iglesia, dignos de doble honor. Y hay que dar para el sustento del pastor, para el sustento de las necesidades básicas. O aún más, como la iglesia lo hace, ¿verdad? Amorosamente con nosotros. Vamos a seguir. También hay que dar para los pobres. Romanos capítulo 15, versículo 26. Alguien más que lo lea, por favor. Romanos 15, 26. Hay más pasajes si usted quiere después buscarlos también. Ok, hay que dar, hermanos, para los pobres, para las necesidades. Cuando hay oportunidad, hermano, no diga, ya di mi diezmo, pero aquel no tiene nada, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Pues si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, hay que dar para los pobres, no limite su dar. También hay que dar para la obra del Evangelio, en tercer lugar. ¿Para qué debemos dar? Filipenses 1 habla de la participación de los filipenses en el Evangelio. ¿Cómo participaban ellos el Evangelio? Pues el versículo, capítulo 4, versículo 14, el 18, nos dice que ustedes han participado en el dar y han sobreabundado aún en medio de su necesidad. Y han dado para la obra misionera, para el avance del reino. ¿Cuánto, hermanos, estamos apoyando misioneros? Los pocos que conocemos. Nos dejan sus tarjetas, sus números de cuentas, y pensamos que es solamente una decoración en su tarjeta. Hermanos, es porque ellos necesitan, no la ponen ahí nada más de lujo. Porque allá en África, allá en Mayotte, donde está el hermano Krim, allá en el sur, en Ecuador, donde está el hermano Chuy Alanís, hay necesidad económica para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio, así como Pablo la tenía en medio de aflicción por causa de su ministerio. Tres áreas de manera general en las que debemos dar. En segunda pregunta, para concluir, ¿cómo debemos dar? Segunda a los Corintios, muy conocido, 9:7, lo recordamos, ¿alguien lo dice de memoria? Este es un mandamiento para nosotros. Cada uno de que, como propuso, la primera manera de dar, hermanos, es voluntariamente, como usted, Dios, haya obrado en su corazón para alguna necesidad. ¿Sabe que a veces no es el 10%? A veces es más, vemos la necesidad de un misionero y el Señor pone en el corazón de uno el dar, la necesidad de algún hermano, y damos, ¿verdad?, para la obra. Como propuso en su corazón voluntariamente. Y se da cuenta, no hay una cantidad prescrita. Cada uno dé el diezmo para las necesidades. No, va mucho más allá. A ver cómo está tu corazón. Vamos a examinarlo en tu dar. En segundo lugar, hay que dar proporcional a lo que tenemos. Primero a los Corintios 16, 2. Alguien si lo puede leer también, por favor. Ok, está hablando de una necesidad. La iglesia estaba recolectando una ofrenda para en Jerusalén. Había habido un hambre terrible y los hermanos estaban sufriendo. Entonces Pablo está diciendo, voy a Jerusalén, y ustedes quieren dar, okay, cada día junten algo, cada domingo, ¿verdad? Aparten algo y miren lo que dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan. Entonces, también dice en 2 Corintios 8, versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si tú tienes la voluntad en tu corazón de dar, será acepto según lo que no tiene. Hay que dar proporcional a lo que tenemos, hermanos. Hay que dar también con alegría. Cada uno dé como propuso, no con tristeza ni por necesidad. ¿Dios ama a quién? Al dador alegre, ¿verdad? Que no nos duela así, ay, ya me voy a dar otra vez, güey, y no tengo, o me falta. Eso es dudar de la misericordia y la gracia de Dios, con un corazón alegre. Hay que dar con regularidad. Vemos lo que decía Pablo en 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana. Hay que apartar algo para dar al Señor regularmente. Debemos dar con sacrificio. Es el ejemplo de los hermanos de Macedonia ahí en 2 Corintios 8. Parece que estamos ahí. Asimismo, hermanos, dice 2 Corintios 8, 1, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. ¿Usted cree que no tiene hermanos? Estos hermanos no tenían nada. Y abundaron en su ¿qué? Generosidad. Hermanos, quizá está de acuerdo conmigo, quizá no, en cuanto al diezmo, no es algo que debe ser. Dios no nos va a llamar la atención por si lo hacemos o no. Pero el diezmo, hermanos, el uso del diezmo en la comunidad del Nuevo Pacto ha cambiado. Ya no debe ser en mi máximo, debe ser el mínimo para enseñarnos a dar. Una pregunta, ¿cómo está en su diezmo? ¿Cómo estamos en nuestra administración? Porque si no somos fieles en lo poco, dice Cristo, también en lo, no vamos a poder hacerlo. Debemos aprender a ser fieles, hermanos, con lo mínimo, con lo que Dios nos ha pedido. ¿Y sabe qué? Cuando usted desarrolla un corazón generoso, va a ir dando para la obra de Dios, aunque nadie se lo pida, aunque nadie le ponga una ley de dar el 10%, ¿verdad? Habrá un corazón deseoso y gozoso por dar para la obra de Dios, para el avance del reino. Hermanos, muchas personas todavía siguen con esa perspectiva. No, Dios me va a castigar si no doy mi dinero. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna que condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo cargó nuestra condenación. Y en su compromiso del pacto, del nuevo pacto, nos ofrece bendición, salvación, pero un corazón nuevo que entiende las verdades del Evangelio y que comprende el dar a Dios. Si aún todavía sentimos gozo y libertad por no dar el diezmo, quizá no hemos entendido, quizá no hemos nacido de nuevo. Muchas personas también, creyentes en la iglesia, dicen, voy a castigar al pastor, voy a castigar a la iglesia, no les voy a dar mi diezmo, para que sientan, para que les duela. Y a ver, van a venir aquí a buscarme, ¿verdad? Porque no hay un corazón deseoso y gozoso, renovado en sus mentes, para dar a la obra de Dios. Dios nos da recursos para usarlos, invertirlos para Él. Hermanos, exalte a Dios a través de la administración de sus finanzas y también de la mayordomía de su diezmo. Señor, gracias por tu palabra. Queremos tener la perspectiva bíblica. No solo